están muchos en la Javierada, ¿no? Pero de todos modos vamos a explicar lo que hoy tocaba para dejar para la última sesión el tema de la carta a los hebreos, que es una carta larga y densa de contenido. Claro, lo que voy a explicar hoy, en poco rato, son las tres cartas llamadas pastorales. Carta primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Como pasa con las cartas de San Pablo, puestos a querer profundizar o detallar las cosas, es muy largo. Pero realmente, pues, lo que yo me propongo es leer algunos puntos, algunos fragmentos que os hagan algún bien oírlos leer, y el que tenga deseos de profundizarlo y de estudiar por su cuenta, le sugieran el deseo de volver sobre estas cartas continuamente. Las cartas pastorales, como otras, pero son de estas que ahora pues discuten su autenticidad con estos argumentos poco pintorescos. En realidad, mirándolo bien, el argumento central de los que niegan la autenticidad es porque Timoteo, por una parte, polemiza con ciertos errores que parecen las gnosis del segundo siglo o tercer siglo, ¿no? Y por otra parte profetiza que vendrán unos tiempos que los hombres enseñarán tal cosa y tal otra. Y como que las profecías, los críticos estos, no creen mucho. Siempre que ven algo profetizado piensan que ya está escrito cuando la cosa ya ocurría, ¿verdad? Esto yo no entro nunca en este campo, sino al revés. Siempre me quedo fuera de estas perspectivas, porque creo en las profecías. Y además por una razón muy sencilla, de tipo incluso de contenido, un argumento que se suma a mi fe en las profecías y a toda la tradición que siempre ha puesto estas cartas como obra de San Pablo, ¿no? Que es que las doctrinas que dicen que parece que son de los gnósticos del siglo III, pues está claro que también estaban en el siglo I, porque hay cartas de San Juan que también polemizan con ellas, ¿no? Y porque las gnosis, que se florecen después tremendamente en el siglo II y III, se gestan en la propia edad apostólica, como se ve en las otras cartas de San Pablo. Y por una razón muy simple, porque claro, para saber qué pensaban los apóstoles, qué tradición tenía la Iglesia sobre los escritos apostólicos, pues claro, los más cercanos lo sabían mejor que nosotros, ¿no? Y un texto en donde habla de estos errores les llama la falsamente llamada ciencia. Y el título que Timoteo pone a estos herejes que tienen la falsamente llamada ciencia es el título que puso San Ireneo a la célebre obra que llamamos en latín Adversus Hereses. El Adversus Hereses de San Ireneo es el antídoto o polémica contra la falsamente llamada ciencia, y es el nombre mismo. Los falsamente llamados sabios es el nombre mismo de los que combate Timoteo. O sea que la cosa es igual. Por ello, pero perdonad el inciso, porque no es interesante hablar de esas cosas. Lo interesante es oír la voz de Dios a través del lenguaje del apóstol. La carta primera a Timoteo. Pues de un saludo. Timoteo era un judío por parte de madre, aunque de padre gentil, y San Pablo le circuncidó en un momento dado, que dio conveniente hacer esto, lo cual quiere decir que la circuncisión era lícita. Y después él mismo, en un texto que ya leí un día, tuvo que defenderse contra los judaizantes que decían: el propio Pablo circuncidó a Timoteo, luego hay que circuncidarse. No hay que circuncidarse, ¿eh? Timoteo le consideró como judío, porque era el hijo de madre judía, y a Tito, en cambio, hombre de confianza suya, nunca le quiso circuncidar y resistió, como explica muy claramente, a todas las presiones que recibió para que circuncidara a Tito. Después de un saludo en que como siempre, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, una ordenación de Dios, un Salvador, etc. Comienza así, unas cosas de tipo contingente, de saludos y cosas, pero dice, que intimases a ciertos hombres que no enseñasen otras doctrinas, ni prestasen atención a fábulas, ni genealogías interminables. Esto parece ya los procesos de los leones, de todas las emanaciones de los gnósticos. Para propósito para promover disputas y no para realizar los designios de Dios. Mas el fin de esta intimación es la caridad nacida de un corazón puro y de una conciencia buena, de una fe sincera, de las cuales algunos, habiéndose desviado, se perdieron en vana palabrería. Después algún nuevo inciso sobre la ley, también como el tema siempre de San Pablo, y entonces voy saltando, dice así, capítulo segundo. Recomiendo, primero que todo, que se hagan plegarias, oraciones, acciones de gracias, intercesiones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que tengamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto, es decir, que se rece por todos los hombres, es bueno y acepto a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Texto que es el que uno de los textos capitales de Padre Ramier para poner en marcha el apostolado de oración. Dios quiere que oremos por todos los hombres porque Dios quiere salvarlos y quiere que nosotros oremos porque los hombres conozcan la verdad. Y entonces fíjense ustedes el sentido, fijémonos siempre el sentido de esta oración ecuménica, universalísima, por todos los hombres y de esta afirmación capital de la voluntad salvífica de Dios. El misterio es si cómo puede haber mal en el mundo y cómo puede Dios permitir el mal y cómo puede haber condenación también. Porque en cuanto a la voluntad salvífica de Dios, está afirmada por San Pablo como universal. Y no puede ser un capricho o una ficción esta voluntad salvífica de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Fijémonos bien ahora que dice, porque Dios es uno. O sea, no porque todos los hombres se pueden salvar si son hombres y cada uno tiene su Dios, ¿no? Y cada uno tiene su religión y cada uno, todas las religiones son buenas, no, no. Hay que orar por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, porque uno es Dios y uno también es el mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, ese texto tan capital también en Cristología, el mediador de Dios y de los hombres, homo Christus Jesus, el hombre Cristo Jesús. En esa carta después encontraremos claramente cómo este hombre Cristo Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por precio de rescate de por todos, divino testimonio dado en el tiempo oportuno, para cuya promulgación fui yo constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Bien, este es un texto capital. Después comienza la carta, es mucha pastoral, realmente da consejos al obispo Timoteo de cómo tiene que gobernar a la gente, ¿no? Quiero pues que los varones oren en todo lugar, alzando puras las manos, sin ira y sin altercados. Que las mujeres se presenten con traje decoroso, que se atavíen con poder, con pudor y modestia, y no con trenzas y oro, perlas o vestido suntuoso. Debían ir así a las reuniones cristianas, ¿eh? Parece, porque si no, no había ocasión de esto, sino cual cumple a mujeres que profesan piedad con obras buenas, lo cual quiere decir que las mujeres que profesaban piedad debían presentarse ante los cristianos con oro y perlas o vestidos sumptuosos. Es así. La mujer, oyendo en silencio, aprenda con toda sumisión. A la mujer no le consiento enseñar ni arrogarse autoridad sobre el varón, sino que ha de estarse tranquila en su casa. Yo en este momento voy a hacer solo un comentario. Los profesores antes se llamaban lectores. Pues yo, ante un texto así, lo leo. Y no lo comento ni lo explico. Otros lo hermeneutizan. Esto, las circunstancias de entonces, era otra edad, otra sociología. No, bueno, yo no quiero decir más. Me he comprometido conmigo mismo a no hacer comentarios sobre ese tipo de textos. Porque Adán, aquí viene un palo muy grande a la mujer. Adán fue formado el primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Fue quien, seducida, se hizo culpable de transgresión. O sea, aquí dice que el pecado de Adán vino por Eva, ¿no? Será, empero, salva por la maternidad. Puede dar todas las vueltas que quieran. Es una maravilla. Supone que la mujer tiene que salvarse de los peligros propios de la maternidad, de los riesgos de seducción diabólica que son propios de la mujer. Y se salvará por la maternidad, si persevera en la fe, en la caridad, en la santidad, junto con la modestia. Siempre lo mismo, la moderación. Después la cosa sobre el episcopado, sobre los presbíteros, diáconos, ahí es todo el germen de toda la jerarquía. Pero yo voy a las cosas más morales, que son las más características de esta epístola. Viene aquí la profecía, que los que no creen en las profecías se ponen frenéticos. El Espíritu dice abiertamente que en los tiempos futuros apostatarán algunos de la fe, oyendo a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, inducidos por la hipocresía de algunos impostores que llevan marcado con fuego en su conciencia el estigma de su ignominia, los que proscribirán en el futuro el matrimonio. Cuidado, esto es una profecía que se ha cumplido en todos los siglos cristianos, Todas las sectas que en esto coinciden con lo que llamamos maniqueísmo, o maniqueísmo, Manes es uno de tantos de los gnósticos que tenían esta mentalidad. Todas las gnosis son dualistas de este tipo. Y en todas ellas, el matrimonio era mal visto, lo cual algunos tontos de nuestro siglo han llegado a atribuir a influencia maniquea nada menos que la virginidad y el celibato. Siendo así que lo que prohibían los dualistas era el matrimonio, pero no el homosexualismo, ni la fornicación, ni las orgías. Aunque también hacían castraciones, si convenía, ¿no? Pero lo dice San Agustín. Los maniqueos de su tiempo se inventaron hasta el conocimiento de los periodos agenésicos de la mujer para hacer posible la fornicación sin concepción de hijos. Lo explica San Agustín, se lo enseñaron a él cuando era maniqueo. ¿Cómo podía dormir con mujeres sin engendrar? Lo explica San Agustín. De moribus ecclesia católica, de moribus maniqueo. Y San Bernardo, ante los cátaros del sur de Francia, que son muy de moda ahora en Cataluña, los albigenses, cátaros, dice, San Bernardo, que es un poco anterior al estallido plenario del catarismo, es la secta que está formando, que venía de todas partes y todos los tiempos. Los búlgaros, los bogomilas, enseñaron lo mismo que los cátaros del sur de Francia, que es la misma herejía. Y lo habían enseñado los priscilianistas en Galicia en el siglo IV, y los maniqueos en África, los maniqueos a cuya secta perteneció San Agustín, etcétera, etcétera, etcétera. El maniqueísmo nace en Mesopotamia, de Manes. Dice San Bernardo: no encontráis torpeza más que en las nupcias. O sea, esto de que los maniqueos veían el sexo como algo malo no es verdad. veían el matrimonio como algo malo. Y uno dice, ¿cómo se puede? Es raro, pues porque hemos de meternos en la mentalidad de estos protervos diabólicos. Decía el San Agustín Lonarda, nos decían que si engendrábamos hijos, nuestro espíritu quedaría esclavizado a la carne. Y aquí hay una manera blasfema de utilizar la palabra paulina, espíritu y carne. En San Pablo, espíritu y carne, cuando se contraponen, espíritu es el espíritu de Dios y carne es el hombre, si se cierra el espíritu de Dios. Si no se cierra, también mira la carne, porque Cristo es el verbo, se hizo carne, dice que se hizo hombre. Se hizo hombre. Pero la carne contrapuesta al espíritu es el hombre resistiendo al espíritu de Dios. Y en los maniqueos, la carne es la naturaleza humana que Dios le ha dado. Y el espíritu es la libertad. Y como que la naturaleza humana que Dios le ha dado la veían como mala, el bien era liberarse de la ley de la naturaleza. Y claro, si uno engendra un hijo, diríamos tanto si lo engendra en el matrimonio como fuera del matrimonio, por natural instinto le amará. Y entonces está perdido, porque del amor al hijo ya no se librará nunca. No quedará libre frente al hijo. Y los maniqueos querían ser libres. El amor libre exige que no haya hijos. Está muy claro esto. Y esto es la condenación del matrimonio. La condenación del matrimonio, sobre todo por la fecundidad. Miren si es actual la profecía. Prohibirán el matrimonio y el uso de manjares. Y aquí la gente piensa que habla de jueces antes. No. Son estas sectas, como ya lo habían hecho, prohibir manjares, los pitagóricos prohibían manjares, ¿no? Y el orfismo, yo no sé, cosas. El vegetarianismo tiene también en muchos momentos un origen de ese tipo, porque ya en las condenaciones de Prisciliano se defiende la legitimidad de comer carne, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En siglo IV ya los prisciliianos, que eran exactamente como estos que San Pablo describe en la carta a Timoteo, eran vegetarianos también. Manjares que Dios creó para que los tomasen conocimiento de gracias los fieles, que son los que han conocido plenamente la verdad, es decir, nuestros sabios. Porque toda criatura de Dios es buena, y nada hay que merezca repudiarse, como se tome conocimiento de gracias, pues santifícase por la palabra de Dios y por la oración. Etcétera, va dando más consejos, y le dice, intima estas cosas, ejercítate en la piedad, porque es útil para todas las cosas, provechosa para todo, texto muy. La piedad, provechosa para todo, que tiene vinculadas promesas referentes a la vida presente y a la venidera. O sea, y San Pablo dice una cosa, que la piedad tiene prometida la vida eterna y bienes en esta vida. La felicidad y la paz en esta vida temporal, si vivimos en oración, en piedad. Para esto nos fatigamos y luchamos porque tenemos puesto la esperanza en el Dios viviente, salvador de todos los hombres, mayormente de los fieles. En estas cartas, precisamente, San Pablo, y también en otras, pero en las pastorales, llama muchas veces Dios a Cristo, Dios viviente, salvador de todos los hombres, veremos en otros contextos, no es Dios Padre, es Cristo. Le llama Dios viviente, salvador de todos los hombres, mayormente de los fieles. Intima esto y enséñalo, que nadie te menosprecie por tu juventud, etcétera, etcétera. Otra vez, esto es lo que has de enseñar, consejos a mucha gente, a los ancianos, no les increpes con dureza, sino exhórtale como a padre. A los jóvenes, trátales como hermanos, Timoteo era joven. A las ancianas, trátalas como madres. A las jóvenes como hermanas, con toda pureza. honra a las viudas, etcétera, etcétera. Habla de los presbíteros que han de gobernar la iglesia y tal cosa. A los esclavos que miren a sus amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. A los que tienen amos fieles, no los tengan en menos por ser hermanos, es decir, no resulte que si un señor tiene esclavos, y como que es cristiano, los esclavos cristianos dicen, este no nos puede exigir, y a la que se fastidie, no, obedecedle como cualquier esclavo obedecería a un amo justo. Sírvanlos con mayor sumisión, por cuanto son fieles, llamados los que reciben sus buenos servicios. Esto es lo que has de enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se allega a las palabras de salvación, las de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está infatuado, siendo así que nada sabe. Antes bien padece el prurito morboso de promover cuestiones y contiendas de palabras, de las que resultan envidias, riñas, insultos, sospechas malignas, interminables disputas, propias de hombres corrompidos en su mente y privados de la verdad, que piensan que la verdad es una granjería. Es gran ganancia la piedad, que se contenta con lo que basta. Y ahora viene un texto capital en la espiritualidad cristiana. Pues nada hemos traído al mundo, y tampoco podremos llevarnos nada de él. Y como tengamos suficiente para alimentarnos y abrigarnos, con eso estaremos contentos. Porque los que pretenden ser ricos caen en la tentación, en la red y en el lazo del diablo, y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en el abismo de la perdición. Porque la raíz de todos los males es la codicia. Aquí Santo Tomás, sobre ese texto, que en latín dice radix omnium morum scupiditas, que algunos han entendido la concupiscencia en cuanto desordenada, etcétera, la herencia del pecado original. No, dice el texto, está muy claro. Santo Tomás los textos los entiende siempre muy bien, sabiendo menos griego que ahora, ¿no? Pero cuando conviene también lo cita, y si no, lo preguntaba a su amanuense, al que le tradujo Aristóteles del griego, ¿no? El texto griego dice amor a la plata, vaya, amor al dinero, amor a la moneda. Es el amor a la riqueza, al dinero, al patrimonio. El rey de todos los males. Es lo mismo que las dos banderas de San Ignacio, ¿no? Se refiere a esto. Tras el cual afanados, el dinero, afanados algunos, se descarriaron de la fe y se volvieron a sí mismos en muchos dolores punzantes. Este es un texto tremendo que pone en guardia contra proponerse ser rico. Entonces se cae en la red y en el lazo, que son las dos banderas de San Ignacio. Echar redes y lazos o cadenas. Primero quedan enredados, después quedan encadenados los que quieren tener dinero. Tú huye de estas cosas, anda tras la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Lucha el certamen de la fe, conquista la vida eterna. Ordeno en presencia de Dios que vivifica todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilato, que conserves el mandato inmaculado, irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en sus tiempos mostrará, se mostrará como el único soberano, rey de los que reinan y señor de los que dominan. Texto clásico de la teología de Cristo Rey. El único que posee la inmortalidad, el que mora en luz inaccesible, a quien no vio ninguno de los hombres ni puede ver, a quien sea el honor y poderío sempiterno. Oh Timoteo, guarda el depósito, dando de mano a profanas palabrerías y contradicciones de la falsamente llamada gnosis. O sea, que es el texto del título de San Ireneo, está tomado de aquí. Por tanto, Timoteo estaba polemizando con errores parecidos a los que describió y refutó San Ireneo en 5 libros contra la falsamente llamada sabiduría. De la segunda carta escojo también algunos textos. te reamonesto que reavives la gracia de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que Dios no nos dio un espíritu de temor, de cobardía, sino de fortaleza, caridad y de templanza. No te avergüences del testimonio que debes dar de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, su prisionero. Antes comparte mis padecimientos por la causa del Evangelio, estribando en la fuerza de Dios que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no según nuestras obras, sino según su propia elección, según la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de todos los tiempos. Y que se manifestó ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte y nos dio luz de vida y de inmortalidad por el Evangelio, para cuya predicación he sido constituido apóstol y maestro de los gentiles. Pero otra vez, conserva sin deformarlo el tipo de las palabras sanas que oíste de mí. Guarda el precioso depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Insiste, tú, hijo mío, confórtate en la gracia que se halla en Cristo Jesús, y lo que oíste de mí, esto confía a hombres fieles, idóneos para enseñar a su vez a otros. Entra denodadamente a compartir las fatigas como soldado valiente de Cristo Jesús. Nadie que se dedique a la milicia de vida cristiana como ser soldado de Cristo se deja enredar en los negocios del patrimonio para poder contentar al que lo alistó en el ejército. Aquí un título para la pobreza, para el espíritu de pobreza, muy notable. El cristiano es un soldado, y el soldado no puede andar mercadeando. El que está muy enredado con negocios de dinero, no es un luchador valiente. Esta es la idea. Ahora, un texto importantísimo. Recuerda que Jesucristo... Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, del linaje de David, según el Evangelio. Este es el resumen más corto de lo que se llama ahora querigma apostólico, es decir, lo que anunciaban los apóstoles. La expresión más breve del querigma apostólico está en estas palabras. Cristo resucitó y es del linaje de David. Personajes tremendos de la... influyentes universalmente, dicen que a San Pablo no le interesaba el Cristo histórico, sino solo el Cristo de la fe. Y he oído decir en una reunión sobre San José que San Marcos no se preocupaba de la sucesión davídica de Jesús. Digo, pues, ¿cómo en el Evangelio San Marcos se narra que Jesús es recibido por los judíos diciendo: bienaventurado el reino que viene de David nuestro padre? Se lo tuve que decir yo a un carmelita especializado en Sagrada Escritura, y dijo: pues sí, es verdad que está en San Marcos esto. Y cuando yo me doctoré en teología sobre San José, le tuve que recordar al tribunal que esto está en San Pablo, en Timoteo, y que ahí se habla de Cristo resucitado, nacido del linaje de David. Por tanto, la idea de que el Cristo, el conocimiento histórico del Cristo según la carne, diríamos, no interesaba al Evangelio de Pablo, esto se lo han inventado los que no quieren oír el Evangelio. Otra profecía de los tiempos futuros. Has de saber que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Serán los hombres, esto es igual que la carta a los romanos, pero profetizado en el futuro. El estilo literario es igual que los romanos. El contenido tiene cierta analogía, pero allí describe los gentiles, aquí describe los hombres de los tiempos últimos. Fijaos bien, los hombres serán amadores de sí mismos, amigos del dinero, fanfarrones, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, desagradecidos, irreligiosos, no religiosos, sin amor, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, osados, infatuados, amigos del placer más que amigos de Dios, que tendrán cierta apariencia de piedad, pero que habrán renegado de su verdad y de su eficacia. O sea, también algunos aparecerán en religiosidad. A estos también rehúyelos, porque de esos son los que se cuelan por las casas, etcétera, etcétera. Se ve que ya lo está haciendo, pero lo anuncia más para el futuro. Tú me has seguido en la doctrina, en el modo de vivir, en la fe, en la longanimidad, en la caridad y en la paciencia, en las persecuciones, en los padecimientos, etcétera. Y aquí viene otra afirmación capital para la vida cristiana. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Los hombres malvados y embaucadores adelantarán, mal en peor, seductores y a la vez seducidos. Es decir, engañarán a otros, irán triunfando engañando, y ellos serán ellos mismos engañados. Es aquello, el mundo se regocijará y vosotros lloraréis, pero vuestra tristeza se tornará en gozo, el Evangelio de San Juan. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Los hombres malvados y a todo punto para toda obra buena. Te conjuro en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, por su advenimiento y por su reino. Predica la palabra, insta, a tiempo y a destiempo, o sea, oportuna e importunamente. Reprende, exhorta, increpa con toda longanimidad. No me había dado cuenta de que la palabra longanimidad sale por todas partes en San Pablo. Hay cartas que salen 6 o 7 veces. Quiere decir la paciencia de que el tiempo es largo y que las cosas cuestan de conseguir. Que el bien encuentra la gran dificultad de que todo se alarga. Lo cual, según Santo Tomás, es más difícil que aguantar un mal fuerte en un momento dado. Lo difícil es aguantar toda la vida, ir pasando el tiempo, perseverando en el bien. Es muy difícil. Longanimidad, no cejando en la enseñanza, porque vendrá tiempo, otra vez la profecía, en que los hombres no podrán soportar la doctrina sana, sino que tomarán para sí maestros sobre maestros a la medida de sus deseos. Con la comezón de los oídos, se desviarán de la verdad, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Tú andas sobre ti en todo, arrostra los trabajos, haz obra de evangelista y desempeña tu ministerio. Yo voy a ser derramado como libación, el momento de mi partida es inminente. He luchado el combate noble, he finalizado mi carrera, he mantenido la fe. Reservada me está la corona de la justicia, con la que Dios me galardonará en aquel día como justo juez. No solo a mí, sino a todos los que habrán aguardado con amor su advenimiento. Este es este célebre texto. Ahora Tito, unos cuantos párrafos, porque se está terminando el tiempo. A Tito. Nuevas polémicas con errores y palabrerías y todo eso. Move, pues nada. 5 minutos, 3 minutos. A las jóvenes, seriedad de sentimientos, que las ancianas den ejemplo a las jóvenes de que sean serias, que les enseñen a amar a sus maridos y amar a sus hijos, a ser modestas, castas, dadas a los quehaceres domésticos, sumisas a sus maridos, que los siervos sean sumisos a sus amos, etcétera, etcétera. Porque se manifestó la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, enseñándonos, etcétera. Un texto que estaba en la, cuando había 3 misas en la liturgia de Navidad, esta era la epístola de la misa primera. Apparuit gratia Dei salvatoris nostri omnibus omnibus. Y otra vez un poquito más allá, se manifestó la bondad y la filantropía a los de Dios, nuestro Salvador, que es Cristo. No por obras hechas en justicia que hubiéramos practicado según su misericordia, nos salvó por el baño de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo que derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos constituidos conforme a la esperanza herederos de la vida eterna, etc. Hay un texto que no he leído, que es aquel en que dice que tiene que hacer un obispo, y es el texto que Pío X le escribió en una carta firmada por el Papa, no por un secretario de Estado, dirigida al obispo de Torres y Bases, diciendo: tú eres el obispo, como San Pablo lo describe en la carta. O sea que San Torres y Bases fue, como quien dice, canonizado en vida, en una carta personal de Pío X, oficial, pero escrita, firmada, Pío Papa X. No lo dice el nombre del Papa, el secretario de Estado. Y le dice: tú obras como tiene que obrar el obispo. Le bendecía por una carta a Dios y el César contra la política del gobierno liberal. Carta tremenda. Muy bien. Ya se acaba. Ahora el rosario.